Buenas noches a todos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Y hoy empezamos el programa con fiesta, así como chido, ¿no? Escuchamos primero a Fórmula Abierta, un grupo español de la década de los 90, con una canción que se llama Te Quiero Más. Y la otra que fue a Alex Pire y a Gloria Estefan con El Santo del Amor. Y bueno, con esto empezamos. Saludos a Mona Lisa, a Demian, a Irán Principal, a Sgamer, a Lirio Blanco, a Katy, a Soquito, a todos ellos. Muchas, muchas gracias por estarnos escuchando. También saludos a nuestros compañeros de Morena, a Presiliano, a Edgardo, a Eugenia, a Molotov, que también siempre está pendiente, a don Daniel Moctezuma, a Gabriela Portugués, a Sandra Hernández, a Adeli Contreras, a nuestro compañero Emanuel de Tultepec, a Francisco Hernández, a Elena, a Susi, a todos ellos un saludo muy grande y mi agradecimiento por estarnos escuchando en esta noche, y a los demás que también ya andan por aquí. Bueno, también les espero yo que el programa les guste y les recuerdo que pueden seguir a Radio La Nueva República en Twitter, en @NuevaRepublica, y en Facebook es Radio La Nueva República. También decirles que pueden escucharnos en TuneIn, pueden ustedes descargar la aplicación en Play Store y entonces es gratis. Hay otra que cobran, pero la básica es TuneIn y ahí nos pueden escuchar perfecto. Y nos pueden escuchar en su dispositivo inteligente, ya sea en un celular, en una tablet, en la laptop, en donde sea, pueden escuchar Radio La Nueva República. Y bueno, vamos a empezar hablando del jefe de jefes, o sea, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que presentó un nuevo spot, el cual ya oímos, y vamos a oír también al finalizar el presente bloque, y que también anunció un nuevo libro, así como hay algunos de los que vale, nos seguimos riendo porque no pueden recordar tres libros que les marcaron la vida y además plagian tesis. Andrés Manuel escribe libros y iba a presentar un libro que se llama 2018, La Salida, la Decadencia y el Renacimiento de México. Y habla Andrés Manuel en un video en su perfil de Facebook, que está muy bien hecho, con muy buenas fotos, que este nuevo libro es para no perder la fe y las esperanzas, y que explica en el libro, ¿no?, cómo salir de la crisis, y por eso se llama La Salida. Cómo salir del laberinto, cómo salir de la decadencia. Eso lo planteó Andrés Manuel y repite, ¿no?, que la primera parte se refiere a la crisis, a la decadencia, y la segunda son propuestas para el renacimiento de México. Y hay un epílogo sobre cómo vislumbra al país en el 2024, después de que ganemos la presidencia en el 2018. López Obrador dedica este libro a sus simpatizantes y seguidores, que indica no han perdido la fe, la esperanza, y bueno, eso es sobre el libro. Y hoy Andrés Manuel López Obrador estuvo con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. La entrevista ya la pueden encontrar en la página de la radio completita. Y ahí en esta entrevista con Joaquín López Dóriga señala que va a estar en la frontera norte, más bien, el día que Donald Trump tomara posesión. Aseguró que de llegar a la presidencia en el 2018, convencerá a Donald Trump de que el problema de la migración no se resolverá con muros, ni con redadas, ni militarizando la frontera, y que no romperá relación con Estados Unidos y que, por el contrario, esta se va a fundamentar en el respeto. Anunció, como ya les decía yo, que el 20 de enero, cuando Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, él estará en la frontera para responder de alguna manera a su discurso y expresar su respaldo a los migrantes que trabajan en ese país. Y dice que no quiere que se vea como un reto o un desafío de ninguna manera, pero que quiere estar presente en la frontera para lo que se necesite. Andrés Manuel señala, fiel a su estilo y fiel a sus convicciones, que no vamos a actuar con balandronadas, que vamos a ser respetuosos, pero que al mismo tiempo defenderemos a los mexicanos y a los migrantes y sus derechos humanos, y por esa razón va a tener presencia en la frontera. Y bueno, aquí les paso la gira de una vez, no sin antes recordarles que la entrevista con Joaquín López Dóriga ya la pueden escuchar en la página de la radio, ¿va? La gira de Andrés Manuel para esta semana, a partir de mañana, viernes 9 de diciembre, va a estar en Tamaulipas, a las 11 de la mañana en Nuevo Laredo, a las 3:30 en Reynosa, a las 5:30 en Ciudad del Río. Ese es el horario del viernes 9 de diciembre en Tamaulipas, 11 de la mañana en Nuevo Laredo, 3:30 en Reynosa y 5:30 en Ciudad del Río, en Tamaulipas. El sábado 10 de diciembre también sigue en Tamaulipas y a las 10:30 va a estar en Matamoros, Tamaulipas, a las 3 de la tarde en Ciudad Victoria y a las 6:30 en Ciudad Mante, ¿va? Y el domingo va a estar en San Luis Potosí, a las 10:30 en Ciudad Valle, a la 1:30 en Río Verde, a las 6:15 de la tarde en San Luis Potosí. Terminando el programa, subo la gira para que ustedes la puedan ver, para que nos ayuden a difundirla y para que si tienen ahí amigos, conocidos, simpatizantes de Morena en Coahuila, en Tamaulipas y en San Luis Potosí, pues los inviten a que vayan a escuchar, a que se vayan a informar con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay sobre Andrés Manuel, que ha estado como muy activo últimamente en los medios, ¿no? Afortunadamente para todos nosotros. Y bueno, eso fue lo que señaló Andrés Manuel, esa es la gira de Andrés Manuel, y en el caso también importante platicarlo, hace ratito estaba yo de hecho viendo las noticias y lo estaban comentando, los diputados de Morena señalaron que rechazaron el bono navideño de 150 mil pesos en caso de ser aprobado. Hay una declaración de Rocío Nale, Rocío Nale es la coordinadora de nuestra bancada, y ustedes pueden encontrarla en la página de Facebook del Grupo Parlamentario, y también andaba volando por ahí en redes, donde decía que se había circulado rumores de que se iban a otorgar a los diputados un bono de 150 mil pesos. Entonces, que nuestra bancada, la bancada de Morena, la bancada del pueblo, pedía que ese dinero no se les depositara, ¿no? Rocío Nale exhibe lo que está pasando, nuestros compañeros diputados exhiben lo que está pasando, y entonces ya también los diputados de Movimiento Ciudadano lo rechazan, un diputado del PAN lo rechazó, algunos del PRI, entonces ahí está la nota, ¿no? Morena rechaza los 150 mil pesos como bono navideño, que hipotéticamente está aprobado por el Comité de Administración, y ustedes pueden encontrar la declaración completa de nuestra coordinadora de bancada, nuestra compañera Rocío Nale, en la página de Facebook del Grupo Parlamentario y también en redes. Y también en esa página de Facebook, que se llama Grupo Parlamentario, que habla acerca de los 36 diputados federales de Morena, señalan que durante este periodo, porque luego como que no sabemos qué hacen, entonces pensamos que nada más van a tribuna y hacer ahí lío, pero no. Los diputados de Morena presentaron 62 iniciativas de ley o decreto en las que se incluyen rendición de cuentas del Ejecutivo, la obligación del Estado de promover el desarrollo económico, prevenir y castigar la desaparición forzada, que es una solución, porque hay más o menos, digo, que no lo sepamos, casi se fijan en los desaparecidos últimos, en los de Ayotzinapa y en algunos de la Guerra Sucia, pero hay más de 180 mil desaparecidos contabilizados oficialmente. También tienen una ley en donde se pretende incluir al acoso laboral como delito, una ley que pide apoyo económico a madres solteras y la creación del derecho del ingreso universal. Y también comentan que así como presentaron, también se opusieron a ampliar el plazo de magistrados, votaron en contra de las reformas tributarias que benefician a quienes más ingresos tienen, mientras se somete a los ciudadanos En el presupuesto de egresos también votaron en contra porque mantienen una mala política económica que existe en México desde hace más de 30 años. Y que en resumen buscaron devolverle las instituciones al pueblo y convertirse en una oposición real. Rechazaron bonos y lujos como los autos híbridos. También recordar que nuestros diputados renunciaron al seguro de gastos médicos mayores y se afiliaron al ISSSTE. Y bueno, esto es lo que está. Termina diciendo que Morena está aquí para quedarse y seguirán trabajando con, por y para el pueblo. Pues esto es lo que comentan nuestros compañeros legisladores. Ahí échenle de vez en cuando una ojeadita a la página de Facebook del Grupo Parlamentario, porque están haciendo un buen trabajo, tenemos una muy buena coordinadora y hay muy buenos diputados como nuestro compañero Cuitláhuac García, pues hay que estar pendiente de lo que hacen quienes son realmente los únicos representantes populares que hay en el país, ¿para qué nos hacemos mensos, no? Y bueno, esto es lo que hizo Andrés Manuel, lo que hizo Morena, lo que hicieron los diputados. Pero aquí también en el Estado de México hemos estado trabajando. Les platico dos cositas. La primera es que nosotros, como en muchos otros lugares, aquí en el Distrito 6, Coacalco, Tultepec, pues estamos construyendo organización, y entonces lo que estamos haciendo ahorita, en este momento, es sostener reuniones con integrantes de los comités de base para explicarles qué es Morena, cuáles son las actividades que se realizan y la necesidad de consolidarnos como organización, ¿no? A veces uno hace los comités de base y hace como 10 por sección y ya siente, nuta, estoy haciendo una gran cosa. Pero si esa estructura crece desordenada, crece sin seguimiento, crece sin conducción, pues de nada nos va a servir. Entonces, ahorita, lo que estamos haciendo nosotros es consolidar esa estructura, explicarles qué hacer, cuáles son nuestras tareas, y estamos generando compromisos. Si bien ha sido como difícil reunirnos con todos, porque pues tienen diferentes horarios, y unos van los sábados, otros van los domingos, y unos van a las 2, y otros van a las 4, etcétera, etcétera, han sido muy productivas las reuniones que hemos tenido, porque la gente realmente está muy interesada y está muy emocionada. O sea, van y te preguntan que cada cuándo les van a dar el periódico, que dónde tienen que ir por él, que si hay otras personas que se quieran sumar las pueden invitar, se llevan afiliaciones. Entonces, la verdad, estamos muy contentos por esa parte. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir integrando, pero ahorita estamos consolidando y la verdad es que creo que vamos por buen camino y creo que vamos a llegar a buen puerto. Estamos convencidos que aquí en el Distrito 6, en la batalla madre de todas, que es la del 2018, vamos a ganar, igual que en la del 2017. Y pedirles, ¿no?, ya que estamos hablando de eso, invitarlos a que conformen su comité de base y nos ayuden a transformar a México por la vía pacífica y democrática. Es súper fácil, son 8 personas mínimo, hasta 60, que estén afiliados a Morena o que tengan toda la intención de afiliarse, y que vivan en una sección electoral y que quieran dedicarle un poquito de su tiempo o un muchito de su tiempo a la causa de la patria, ¿no? Entonces, ahí los invitamos y ahí está este también como comentario de lo que estamos haciendo. Y para cerrar este bloque de Morena, el viernes pasado fue la clausura del primer curso de formación política en el Club de Periodistas AC, ¿no? Este primer curso de periodistas de la Escuela de Formación Política Carlos Omeyo Sachatzin, una cosa así, me cuesta trabajo pronunciarlo, estuvo a cargo del doctor Enrique Dussel. Entonces hubo un evento donde estuvieron nuestro compañero Mauricio Hernández, el secretario de Formación y Capacitación Política Nacional, donde estuvo también el presidente del Comité Estatal de Morena en el Estado de México. Estuvo igual el secretario nacional de jóvenes, nuestro compañero Isaac Montoya, estuvo el maestro Duce, el otro compañero que ayudaba a dar las clases de nombre Lutz y de apellido impronunciable, entonces mejor lo omito. Estuvieron en el Club de Periodistas y hablaban de la importancia que era la formación y la capacitación, pero también la importancia de llevar esta parte al territorio, ¿no? Porque luego a veces como que nos quedamos con los conocimientos, pero entonces nunca salimos a calle. Entonces los cursos, los elementos teóricos, son para llevarlos a territorio, ¿no? De Coacalco asistieron bastantes compañeros también. Aquí Coacalco fue una de las sedes que se organizaron a petición de nuestro compañero secretario de Jóvenes, José Benítez. Se abrió una sede que al parecer, y de eso nos sentimos muy orgullosos, y también reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros Alfredo y Luis Alfredo, que todos los viernes estaban aquí al pie del cañón durante los meses que duró este curso, ¿no? Y también la innovación que plantea Morena de no tener que hacer los cursos presenciales, sino de poder tomarlos en línea, fueron súper productivos. Entonces les decía yo que al parecer Coacalco fue el único lugar donde se dio de principio a fin, donde el mismo grupo estuvo ahí los meses que duró el curso, que hablaron de las 20 tesis de Dussel, y estuvo súper chido y estamos muy contentos. Nuestro compañero Alfredo Tornel estuvo participando también, lo invitó Enrique Dussel para explicarle cómo nos organizábamos, y ahí Alfredo planteó, bueno, pues que teníamos un espacio, una oficina donde se reunían no nada más compañeros de Coacalco y Tultepec, que es nuestro distrito, sino que también se reunían compañeros de Tultitlán, entonces que eso nos llevó a que más gente llegara. Alfredo manifestaba algo, ¿no? Y es que aunque había jóvenes, 6 o 7, la mayoría de los compañeros que asistían eran compañeros adultos que enriquecían mucho, ¿no?, el taller con sus el curso con sus participaciones. Al final del curso no nada más veían el video, sino también entraban en reflexión y decía, hablaba, yo ese día no estuve, que en ocasiones iban hasta las 10 de la noche, y yo estaba así como que preocupada, porque decía, se van a dedicar al curso y los comités, ¿qué?, ¿no? Pero la verdad es que sí obtuvieron más elementos, terminamos los comités de base, que eso fue súper importante, y entonces apúntense, creo que van a iniciar otros cursos, no sé si este fin de semana, este viernes o el otro, ahorita le pregunto en un corte a Alfredito, para que se inscriban en línea y los compañeros que vivan en Coacalco, en Tultepec o en Tultitlán, pues vénganse con nosotros, ahorita les paso la dirección, está muy chido y bueno. Don Daniel Moctezuma, que ya ha estado aquí con nosotros, hizo una reflexión acerca de ese acto que ahorita la vamos a escuchar para finalizar este bloque, pero ya ha concluido, ya hablamos de Morena, ya hablamos de Andrés Manuel, ya hablamos de los diputados, ya hablamos de lo que hacemos aquí en el 6, y hablamos de Dussel, pues vamos a terminar este primer bloque con una con un poema de Eduardo Galeano que se titula Los Nadie, ¿no? Y dice así: Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo a la buena suerte, por mucho que los nadies le llamen, y aunque les pique la mano a la derecha, a la izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Este es un poema que de Eduardo Galeano, que obviamente habla sobre las comunidades indígenas de nuestra América Latina, y pues que sí está medio fuerte. Entonces ahí lo dejamos para la reflexión. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, terminamos este bloque. Como que traigo mucha prisa hoy, ¿no? Yo creo que voy a poner música más tranquilita para ir más despacio. Pero bueno, vamos a música, pero antes vamos a escuchar también la opinión de don Daniel Moctezuma, que les digo que es consejero distrital del Distrito 6, y que además es nuestro representante en el INE, en el Distrito Federal del INE, del Distrito 6, Coacalco, Tultepec. Entonces, él nos va a ayudar, don Daniel tiene como mucha facilidad para escribir, ¿no? Entonces nos va a ayudar con algunos textos sobre asuntos importantes, según su visión, ¿no? Y ahorita nos va a platicar sobre lo que pasó con Dussel en la clausura, en una notita que se llama Loa al conocimiento. Y bueno, pues va, con esto terminamos el primer bloque del programa. Vamos a ir a música. Hoy estamos escuchando canciones como muy simples, muy comerciales, pero que por lo menos levantan algo el ánimo, ¿no? Entonces vamos a escucharlo, vamos a escuchar a don Daniel y regresamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Loa a la sabiduría. El viernes pasado, al término de un curso de formación política organizado por Morena en el Club de Periodistas de México AC, llegué a creer que acercarme al maestro con tanta pobreza de conocimiento sería un atrevimiento ominoso, pensamiento que logró contener mis impulsos humanos y racionales,

Bueno, pues ya regresamos al programa y bueno, para compartir una nota que está tomada del semanario Proceso, el semanario que fundó Julio Scherer García, pero antes le vamos a saludar, vamos a mandarle saludos a dos compañeros de Nicolás Romero, que son súper lindos, a Juan Pablo Loredo y a su hermano Jesús Loredo, y también a Nora, que seguramente deben estar escuchando el programa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ellos por estar aquí presentes, como a todos los que nos están escuchando. Y bueno, les platicaba yo que íbamos a hablar de una nota que tomaba, que daba el semanario Proceso, que se titula 2018, el voto del miedo, y está escrito por Jorge Gil Olmos y dice así. Para el 2018, el PRI podría aplicar la fórmula con la que en el 94 ganó la elección presidencial, a través del voto del miedo. Esa forma ya demostró su eficacia y cuando administran ese temor a la violencia o a la inseguridad, se comprueba que aquello del que el elector vota más por percepción que por razonamientos. En 1994, después del levantamiento armado zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional desplegó una campaña abrumadora de difusión del miedo al voto, del miedo a la violencia, perdón, si se votaba por una opción que no fuera la priista. Nada mejor que usar el miedo como principal precursor del voto. Gracias a ello, Ernesto Zedillo, quien era el jefe de campaña de Colosio y lo sustituyó como candidato presidencial, ganó con amplio margen a Cuauhtémoc Cárdenas y a Diego Fernández de Ceballos. La campaña del miedo del 94 se centró en el mensaje de que si se elegía a Cárdenas o a Fernández de Ceballos, la economía se iría a pique. El conflicto armado zapatista se extendería por todo el país y todo eso generaría una situación de confrontación social que ocasionaría una situación de caos. Zedillo ganó con el 49.69 de los votos, seguido del panista Diego Fernández de Ceballos, 25.92, y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, 16.59. Esa misma fórmula del miedo la aplicó el PAN en las elecciones del 2006, cuando Felipe Calderón desplegó una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de un peligro para México, comparándolo con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías. A esa campaña del miedo se sumaron empresarios y la Iglesia Católica, quienes aprovecharon los foros en todos los medios de comunicación y hasta en el púlpito para retransmitir el mismo mensaje, que al final dio una victoria cuestionada a Calderón, un fraude electoral, pero que apenas ganó con 0.5 al tabasqueño. Hoy el PRI podría usar una vez más esa estrategia de generar temor o miedo para la elección del 2018, si empieza a desplegar una campaña que impacte en la gente, montándose en la incertidumbre que ha generado la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las amenazas de Trump de regresar a 11 millones de migrantes, levantar otro muro en la frontera y cancelar el Tratado de Libre Comercio han producido una ola de miedo entre la población, como no se había visto en ninguno de los resultados de las elecciones estadounidenses. Ese miedo a la llegada de Trump ha ocasionado el incremento del precio del dólar, la caída de algunos proyectos empresariales, mayor inflación, aumento en los precios de algunos productos de importación y nerviosismo en el mercado financiero. Es decir, miedo. Es ese temor a lo desconocido el que puede usar el PRI, que ya ha empezado a manejar una campaña de unidad nacional en torno al gobierno de Enrique Peña Nieto y en contra de López Obrador, nuestro líder nacional, o el líder nacional de Morena, que es como dice el texto, y quien en las últimas encuestas aparece arriba de otros posibles candidatos o candidatas como la panista Margarita Zavala. Solo que en esta ocasión dicha campaña podía fracasar porque muchos de los errores que han impactado en la macro y microeconomía han sido producidos por el gobierno de Peña Nieto, que prefirió fijar su atención en las reformas estructurales antes que en resolver las necesidades nacionales. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, que ahí están, que lo van a intentar hacer, y para eso nosotros tenemos que estar organizados y convertirnos en un medio de información, a través del periódico Regeneración, a través de acceder a Internet, donde la información es un poco más, o un mucho más libre, y también donde podemos nosotros tener mayor, mayor diversidad de opiniones, no nada más de lo que se publica en México, sino en otras latitudes. Entonces, invitarlos a que se informen y a que además nos ayuden a informar, ¿no? Entonces, bueno, sus opiniones, recuerden las que nos las pueden comentar en Radio La Nueva República, en arroba Nueva República, o en la página de Facebook que se llama Radio La Nueva República. Y bueno, cambiando de tema, pero hablando aún de este gobierno, y mientras a los empleados comunes, cuando se jubilan, solo reciben migajas por una vida de trabajo, bajo el gobierno de Peña Nieto se ha dado el gran negocio de ser liquidado, y sobre eso vamos a platicar. Es también una nota de la revista Proceso, voy a tomar la nota completa que viene en la edición impresa porque se publicó en internet, pero en internet en el portal de Proceso, que es www.proceso.com.mx, publican parte de las notas que aparecen en la revista, pero pues no están completas, nada más publican parte. Esta nota está completa y está muy interesante y sobre todo es muy necesaria que estemos informados al respecto. Y está escrita por Arturo Rodríguez Galicia. Y él dice así: ser funcionario público de nivel alto y renunciar al cargo o ser despedido de él no es en México motivo de vergüenza o desazón, sino de júbilo, por la liquidación que se recibirá. En este sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ha realizado medio centenar de cambios entre los miembros de su gabinete, secretarios de Estado o directores de empresas estatales. Y en todos los casos, las liquidaciones recibidas por los salientes han sido de escándalos, millonarias en algunos casos, en un país donde el salario mensual promedio apenas supera los 7,000 pesos. Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar. Ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes, aunque la Constitución lo prohíbe en la fracción segunda del artículo 127. Algunos perciben más que el mandatario federal, y cuando renuncian o son despedidos, tienen programas de ahorro o liquidaciones muy ventajosas. En 4 años, Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. 3 de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular, o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías. Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió, fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones, entre ellos algunos de los hombres más destacados del peñanietismo. Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero, de acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal al semanario. Y se le pidió precisar el motivo de la separación del cargo. Dicen que fue despedido y se le concedió una liquidación de 1,801,000 pesos. Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya, con cuño de Carlos Salinas de Gortari, quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831,000 pesos. El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 del semanario Proceso publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Y luego se sorprenden cuando Andrés Manuel dice que no tiene tarjetas de crédito. Esta información se obtuvo por una filtración a la plataforma México Leaks y por sus características se consideró que el beneficio pudo ser ilegal. Pero la Secretaría de la Función Pública no anunció ninguna investigación del caso, y el líder del PRI solo se quejó de una campaña negra en su contra. Ochoa no es el único beneficiario de una gran liquidación en la CFE, pues su antecesor, Francisco José Rojas Gutiérrez, priista de larga trayectoria, que ocupó el cargo durante el primer año del gobierno de Peña, se llevó 878,000 pesos libres de impuestos, la tercera liquidación más alta de las documentadas. Este tipo de liquidaciones no son aplicables en las dependencias de la administración pública, cuyo régimen está establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho especializado en materia laboral, esta práctica ocurre en organismos descentralizados, autónomos o empresas estatales, que se rigen por el apartado A del artículo 123, es decir, el que regula el trabajo en el sector privado. El sector público está regulado en el apartado B de ese artículo. Además, explica, son entidades que operan con reglas internas en las que se acuerdan ese tipo de beneficios en sus consejos de administración. Es un tema propiamente de autoliquidaciones, porque son autorizadas por su personal, dice Fuentes Muñiz, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, refiriéndose a que los liquidados, hasta antes de serlo, presidían los consejos de administración. Francisco Rojas y Emilio Lozoya quedaron fuera del gobierno, pero hay otros miembros de la élite peñanietista que, como González Anaya y Ochoa Reza, ascendieron en la estructura de poder o consiguieron cargos de elección popular. Con base en datos obtenidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que obtuvo proceso gracias a las mencionadas solicitudes, pudo conocerse la siguiente información. Ahí les va. Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, dejó el Banco Mexicano de Comercio Exterior, del que fue director general de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando fue designado secretario de Turismo, y se le liquidó con 468,000 pesos. Fue un poquito en comparación con los otros. Alfredo del Mazo Maza inició el sexenio como director del Banco Nacional de Obras y Servicios y renunció en junio de 2015. Se le liquidó con 451,000 pesos netos. Ahora es diputado federal y preside la Comisión de Presupuesto, donde se autorizan las prestaciones a los servidores públicos. Digo, pues si se le ocurre regresar. Carlos Alberto Treviño Medina, director de la Financiera Rural durante los primeros 14 meses del sexenio, institución bancaria dedicada a financiar al campesinado, fue liquidado con 590,000 pesos y hoy es director corporativo de Administración y Negocios en Pemex. Estos casos son distintos a los de las empresas del sector energético, pues desde la Constitución se establece que deben someterse al mismo régimen de la burocracia federal, por lo que no deberían tener esos beneficios. Hay otros exfuncionarios que por el tiempo que estuvieron en el cargo no podrían cobrar liquidaciones como las que obtuvieron del gobierno, o al menos a ningún mexicano común se lo entregarían. Por ejemplo, Alejandro Canek Vázquez Góngora, que es ex colaborador de Mario Fabio Beltrones y que también fue dirigente juvenil del PRI, fue designado el 7 de diciembre del 2012 titular del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOP. El 28 de febrero del 2013 renunció. La institución lo liquidó con 562,000 pesos libres de impuesto, a pesar de haber trabajado menos de 3 meses. La ley dispone que la liquidación debe ser de 3 meses por año trabajado. No es el único. María de los Ángeles Errizuriz Alarcón fue directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos durante 5 meses. En 2013, el organismo la liquidó con 446,000 pesos. Para sustituirla, se designó a Alfredo Llorente Martínez, quien al cabo de 17 meses consiguió una liquidación de 717,000 pesos. Los otros beneficiarios que iniciaron su cargo en la administración de Peña Nieto son Jesús Mena Campos, en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, a quien se liquidó con 853,000 pesos en abril de 2015, y la actual diputada María Esther Charman Leaño, liquidada con 717,000 pesos en enero de 2015, al dejar la dirección de la Lotería Nacional. Y finalmente está el caso de Manuel Ángel Núñez Soto, exdirector del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien dio inicio a las obras del nuevo aeropuerto capitalino. Duró 9 meses en el cargo, lo suficiente para que lo liquidaran con 566,000 pesos. Para Manuel Fuentes, otro rasgo inusual de esas liquidaciones es el tiempo en el que se otorgan, pues los trabajadores al servicio del Estado pueden pasar meses reclamando pagos muy inferiores o inclusive tardan hasta 20 años en litigios laborales, mientras que en estos casos los pagos se firman de inmediato, el día de la renuncia, mucho menos se conoce o reconoce que la antigüedad es menor a un año. Los secretarios de Estado ganan poco más de 205 mil pesos mensuales, menos impuestos. La cantidad es alta, sobre todo si se considera que al inicio de la administración, la paridad peso dólar y peso euro los colocaba por encima de sus pares, de países con economías desarrolladas. Por ejemplo, en Francia, los ministros de Estado tienen ingresos mensuales brutos de 10.000 euros. Hasta 2013 el euro se cotizaba en alrededor de 17 pesos, de manera que un ministro francés ganaba unos 170 mil pesos, menos impuestos, mientras un secretario mexicano le ganaba lo mismo, pero libres de impuestos. En España, un ministro cobraba, hasta 2013, 5 mil euros, menos de la mitad de lo que cobraba un secretario mexicano, y hasta diciembre de 2014, un secretario mexicano cobraba aproximadamente 10 mil pesos que uno de Estados Unidos. La diferencia entre esas tres naciones y México es que Francia solo tiene a 13% de su población en la pobreza, España 28% y Estados Unidos a 15%. México tiene la mitad de la población en estado de pobreza y de extrema pobreza. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, que es el POT, donde se coloca la información mínima que debe ser accesible al público, entre otras, la relativa a la remuneración de los servidores públicos, Enrique Peña Nieto tiene una percepción mensual bruta de 208.570 pesos. Con los datos contenidos en los convenios de liquidación, se observa que lo registrado en el POT, o sea, en el Portal de Obligaciones de Transparencia, es falso, o que los cálculos de liquidación se hicieron sobre la base de sueldos inflados, al menos en 4 casos. También se pudo identificar que la clave salarial reportada en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no siempre es la misma para ubicar sus percepciones. El cruzamiento de datos deja la duda sobre la veracidad de lo que ahí se publica. Como director de Financiera Rural, Carlos Alberto Treviño Medina registraba en el Portal de Obligaciones de Transparencia 194.708 pesos, pero en el convenio de terminación de su relación laboral se asentó como su percepción bruta 257.000 pesos. O sea, 48.430 más que Enrique Peña Nieto. En Bancomex, Charbel Jorge Estefan Chidiac percibía, según la información pública, 200.301 pesos, pero en su convenio de terminación se tasó su ingreso en alrededor de 230.000 pesos, 22.370 más que Peña Nieto. Cuando estuvo al frente de Fonacot, Canek Vázquez tenía, de acuerdo al convenio de terminación laboral, 220.493 pesos de salario mensual. Esto es 11.930 pesos más que Peña Nieto, aunque en el POT solo se registraban 191.708 pesos de percepción. A su vez, José Antonio González Anaya tenía por percepción, según la información abierta al público, 203.875 pesos. Como director del IMSS, en el convenio de terminación laboral, se estableció que en realidad ganaba 229.329 pesos. Esto es 20.759 pesos más que el mandatario federal. De acuerdo con el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, se trata de prácticas evidentemente inconstitucionales, solo posibles con la autorización de la Secretaría de Hacienda, encargada de autorizar las erogaciones a los funcionarios públicos. La consulta en el Portal de Obligaciones de Transparencia permite ver que los secretarios de Estado y directores de entidades públicas tienen asignado un salario bajo y una compensación garantizada elevada. En el caso de los primeros, tienen 32.813 pesos de sueldo base con una compensación de 172.308 pesos, lo que suma en total 205.121 pesos como percepción bruta. En total, perciben al mes casi 140 mil pesos. El descuento parece significativo, pero no lo es tanto, pues tienen un seguro de separación individualizado que se adquiere con el 10% del ingreso bruto. Esto en realidad es una bolsa de ahorro que cada mes recoge 20.500 pesos del salario bruto, cantidad a la que se suma una aportación igual del gobierno. Total, un secretario acumula en ese fondo 41 mil pesos cada mes. Con esos datos se realizó un cálculo tomando en cuenta el periodo que estuvieron al frente de sus dependencias. Y los 10 secretarios de Estado que han renunciado en lo que va del sexenio, sin considerar a José Antonio Meade y Rosario Robles, quienes por haber sido enviados a otras secretarías siguen ahorrando. La bolsa acumulada más alta corresponde a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda, con 1.845.000 pesos. Lo sigue el ex titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, con 1.568.000 pesos. Los exsecretarios de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, de Educación, Emilio Chaifet Chemor y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Cara, se habrían retirado con 1.353.000 pesos cada uno. Además, el de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, primero en renunciar al gabinete legal en enero de 2015, se llevó 1.107.000 pesos, en tanto que el de menor monto sería Virgilio Andrade Martínez, con 697.000 pesos, pues apenas duró 17 meses en el cargo. Lo mismo ocurre en el gabinete ampliado. Humberto Benítez Treviño, político priista de larga trayectoria, que renunció en abril de 2013 en medio del escándalo conocido en redes sociales como Lady Profeco, tuvo el seguro de separación individualizado que le permitió retirarse del cargo con 193.000 pesos en la bolsa. Otro funcionario de escándalo en su caso, por el uso personal de helicópteros de Conagua, de la que era titular, fue David Korenfeld, quien obtuvo 1.119.000 pesos por 2 años y 3 meses en el cargo. En la Profeco sustituyó a Benítez Treviño el mexiquense Alfredo Castillo Cervantes, que con 7 meses en el cargo consiguió despedirse con 290.000 pesos y luego fue comisionado para Michoacán y ahora director de la CONADE y viaja a los Juegos Olímpicos con su novia. Para hablar sobre los salarios bajos con compensaciones altas, las liquidaciones y los seguros de separación, el martes 6 Proceso pidió una entrevista a la Secretaría de la Función Pública y, obvio, no la concedieron. De acuerdo con los datos del Observatorio de los Salarios, expuesto por su director Miguel Reyes, el ingreso promedio nacional es de 7.350 pesos mensuales. Eso es poco más de lo que gana un secretario de Estado al día y que el investigador atribuye a la corrupción posible por lagunas legales. Dice Miguel Reyes que esa corrupción oculta debe desaparecer y se necesitan reglas claras. Es inmoral que en un país con más de 50% de población en pobreza y 10% de los más ricos apropiándose casi del 70% de la riqueza nacional, tenga funcionarios con salarios integrados y liquidaciones más altas que cualquiera de su mismo nivel en Estados Unidos o Europa. Que tengan salarios integrados y liquidaciones en teoría más altos que el presidente de la República. ¿Cómo ven? Pues, ¿qué opinan? ¿No? Está cañón saber que los funcionarios públicos en México se enriquecen, pero sobre todo está más cañón el saber que más de la mitad de nuestra población está en la pobreza o en la extrema pobreza y que las liquidaciones y pensiones que recibe la mayoría de la población, pues son de hambre, ¿no? Y pues bueno, en lo que reflexionamos sobre este tema y nos comparten su opinión en Twitter, vamos a música y regresamos. Desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo. No sé cómo se libera. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor. Vagabundo que agoniza de dolor. Puedo pasar las noches en mi cruda soledad. En la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón enamorado.

así. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Es que vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Es que vivo enamorado desde que te vi. Cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. ¡Sí! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esta sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica. Y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Pues ya regresamos al programa y bueno, platicarles acerca de Colombia. ¿Se acuerdan que hace unos meses se firmó el acuerdo de paz entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno? Después, este acuerdo de paz que se firmó en La Habana, pues fue sometido a consulta popular y pues no fue apoyado por la ciudadanía, gracias a una gran manipulación mediática que llevó a cabo la extrema derecha. Bueno, hay una agrupación que se llama Voces de Paz y que está planteando la creación de un partido político con las FARC y el EP. Esta agrupación está integrada por los ciudadanos que participaron en el debate de los proyectos de reforma constitucional para la implementación del acuerdo final. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, así se llaman completas, registraron este jueves la agrupación política de ciudadanos en ejercicio Voces de Paz para promover la creación del futuro partido en el que se convertirá el grupo insurgente tras dejar las armas en su totalidad. Los miembros de las FARC-EP no forman parte de Voces de Paz, pues se encuentran en tránsito a las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar su proceso de reincorporación y hacer su tránsito hacia la legalidad, en los términos establecidos en el acuerdo final. Esto indicó un comunicado, ¿no?, que se emitió al respecto. Esto es el primer paso para que a futuro la organización de las FARC pueda ser reconocida como partido o movimiento político con personería jurídica posterior a la dejación de las armas. Los integrantes de Voces de Paz son ciudadanos en ejercicio que participarán exclusivamente en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal para la implementación del acuerdo final. La agrupación política designó a 3 voceros para el Senado, uno se llama Jairo Estrada, otro se llama Pablo Cruz y el otro se llama Judith Maldonado, y 3 más para la Cámara de Representantes. Esta nota yo la tomé de Telesur, de la página de Telesur, hay una parte que se llama blog, entonces ahí lo pueden encontrar, pero también la retoma el periódico español El País, donde dice que antes de que las FARC se conviertan en una formación política legal, esto en el 2017, la guerrilla ha empezado a dar sus primeros pasos en esa dirección. Para ayudar a la transición del grupo armado a movimiento político, este jueves, o sea hoy, se registró ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia la plataforma Voces de Paz y Reconciliación. Sus 6 integrantes serán los interlocutores de la insurgencia en el Congreso de Colombia hasta el 2018. Tendrán voz, pero no voto, como define el acuerdo de paz, y su misión será controlar que lo pactado entre ambas partes durante 4 años en La Habana se cumpla. Dice que están aquí para asegurar que las FARC gocen de las condiciones requeridas hasta llegar a su congreso de creación como partido. Ha explicado Imelda Daza, que es la cabeza visible de la formación. Daza es defensora de derechos humanos y es miembro histórico de la Unión Patriótica, que es un partido que surgió de las conversaciones de paz de los años 80 en Colombia y que asesinaron también, en donde fueron asesinados miembros de ese partido, más o menos unos 3.000 integrantes, entre ellos 2 candidatos presidenciales. Los integrantes de Voces por la Paz provienen de movimientos sociales y políticos de izquierda con un origen en común. Todos ellos son egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Ninguno de ellos es miembro activo de la guerrilla, es algo que han querido recalcar, aunque tienen su beneplácito. Dicen que no son parte de las FARC y por el momento no van a formar parte del partido político que constituyan. Esto es lo que han aclarado, ¿no? Y han insistido en que su labor es de acompañamiento, por lo que no se consideran portavoces de la insurgencia, ya que ellos no son aún ciudadanos en ejercicio y les podría acarrear problemas jurídicos. Dicen que van a participar en todos los debates relacionados con leyes y actos legislativos para el desarrollo de los acuerdos. Así ha apuntado Jairo Estrada, economista y profesor, además de asesor en los diálogos de paz. El trabajo de Voces de Paz tiene carácter provisional y va a durar únicamente hasta que las FARC obtengan su registro, ¿no? Los primeros pasos en firme de las FARC hacia su consolidación como movimiento político legal se producen al tiempo que sobre los territorios se mantiene la incertidumbre entre una parte de sus bases. Esta semana, la guerrilla decidió expulsar de sus filas a 5 mandos, ninguno con peso ideológico, aunque 2 de ellos con cierta relevancia en algunas zonas claves de presencia guerrillera, bajo el argumento de que su conducta reciente los ha llevado a entrar en contradicción con su línea político-militar. Lo que esconde esa declaración es la decisión de las FARC de romper por completo con cualquier nexo con el narcotráfico antes de iniciarse la concentración de todos los guerrilleros en las zonas veredales. Esto explica Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Uno de los miembros de las FARC disidentes, que se llama John 40, está considerado como uno de los comandantes que más vínculos ha tenido con los cocaleros en el departamento de Meta, y que está también pues en esa parte de la formación del partido político, ¿no? Esto es lo que plantean con las FARC, ¿no? Sería bueno como hablar un poquito más de ellas, a ver si el próximo jueves, ¿no?, hablamos un poco más de las FARC, pero pues es importante que se integren a la vida política de Colombia, de la cual pues sin duda son parte, ¿no? O sea, estemos o no de acuerdo con los caminos que eligieron, las FARC son una parte pues importante de la vida política contemporánea de Colombia. Y cambiando de tema, les platico que el desempleo en América Latina y el Caribe toca máximos en una década. Y el año que viene, dice la Organización Internacional del Trabajo, también va a ser negativo para el mercado laboral en el continente, del subcontinente. Dice que a diferencia de lo ocurrido el año pasado, en 2016, el aumento de la tasa de desocupación fue un fenómeno más extendido en toda la región y se produjo en 13 de los 19 países para los que la Organización Internacional del Trabajo cuenta con información. Dentro de ese grupo destacan Brasil y también destaca Belice y los mayores descensos en la desocupación, perdón. En Brasil y Argentina es donde hubo así como problemas de desempleo, pero los mayores descensos de la desocupación se registraron en Barbados, en Belice y en México, ¿no? Aunque la desocupación regional aumentó con fuerza tanto para los hombres como para las mujeres, la desocupación sigue afectando más al sexo femenino. Las mujeres se han llevado la peor parte del bache económico en términos de desempleo. Si se cumple la previsión de la Organización Internacional de Trabajo, la desocupación femenina cerrará este año en 9.8, al borde de los dos dígitos por primera vez en 10 años. En este sentido, la ONU subraya las diferentes dinámicas de las tasas de desocupación por sexo, ya que mientras que entre las mujeres el aumento se debe a una caída en la tasa de ocupación y un aumento en la tasa de participación, o sea, hay más mujeres tratando de ingresar al mercado laboral, o sea, más competencia, entre los hombres los dos indicadores cayeron, pero en mayor medida la tasa de ocupación que la de participación, o sea, no hay más competencia, simplemente hay más desempleo. Otro colectivo especialmente damnificado es el de los jóvenes, que sufrió un aumento en el desempleo en los tres primeros trimestres del 2016, en los que pasó del 15.1 al 18.3%. El incremento de la tasa de desocupación juvenil en ese periodo fue muy superior al aumento de indicador entre los adultos, incide el informe. Como resultado, la brecha de desocupación entre los dos grupos se amplió a 3.1 veces. La desaceleración de la economía redujo más la demanda de trabajo entre los jóvenes y también confirma la regularidad observada en otras regiones, todo esto es muy general, en América Latina, donde dicen que los jóvenes son los primeros en ser despedidos, ¿no?, y los últimos en ser contratados. Afirma también la Organización Internacional del Trabajo que más allá de la pérdida de puestos de trabajo, hay un gran deterioro también en la calidad del trabajo en América Latina y el Caribe, con una reducción de los salarios, un repunte en la informalidad, una caída en la proporción de los asalariados sobre el total de ocupados y un aumento en el empleo por cuenta propia, y que particularmente crítico es, según los técnicos de la Organización Internacional del Trabajo, el aumento de la tasa de empleo informal registrado el año pasado, cuando al menos 133 millones de empleados se encontraban en la informalidad, casi el 47% del total. Sus estimaciones apuntan a que este año acabará con 134 millones de trabajadores sin contrato formal, aunque los últimos datos en el ámbito de la informalidad no son especialmente halagüeños. En el medio plazo, si se aprecia una tendencia a la baja, con una reducción de 3.3 puntos en 6 años. A los cambios directamente relacionados con una menor calidad de empleo, se suma la propensión regional creciente hacia el aumento del empleo en el sector de servicios poco estable y la reducción del empleo industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues también la tasa de desempleo está creciendo, pero dicen también que América Latina y el Caribe podrán al fin, el año que viene, tener ejercicios un poco mejores, va a haber un abaratamiento de las materias primas y dice aquí que se va a incrementar el empleo, no entiendo eso, pero bueno, va a haber una mejora económica que sin embargo no se va a trasladar al empleo, va a descansar en un repunte de los precios de las materias primas, lo que va a beneficiar fundamentalmente a América del Sur, que registrará un crecimiento económico de casi un punto porcentual, y al incremento de la actividad turística, que será un aldabonazo para las economías caribeñas. Y bueno, esto es lo que comentan sobre el desempleo en América Latina, ¿no? Y ya casi para terminar el programa, para cambiando de tema radicalmente y hablando un poquito de tecnología, para aquellos que están interesados en aprender idiomas, hay aplicaciones ya también en las cuales uno puede aprender alguno que otro idioma, y una de ellas, les voy a platicar aquí las que según dicen que son las mejores, ¿no? Y una de ellas se llama Duolingo, que dice que también te genera como una especie de competencia con tus amigos, que la puedes descargar gratis, pues para Android, ¿no? Y que puedes aprender no nada más inglés, sino que también francés, portugués, alemán e italiano, así como otros idiomas, como sueco o danés, y que te permite aprender inglés también desde gran cantidad de idiomas. O sea, puedes hablar japonés y hablar y aprender inglés, puedes hablar chino y aprender inglés, puedes hablar español y aprender inglés. Entonces, sin duda alguna, es una de las mejores herramientas para aprender y practicar. Otra aplicación se llama Aprender Idiomas de Rosetta Stone, y dice que aunque Duolingo es una herramienta muy útil, no cuenta con todos los idiomas que podrían desear. Que afortunadamente, nos comentan aquí, la Play Store guarda miles de aplicaciones relacionadas que nos servirán de ayuda si necesitamos aprender otros idiomas. Una de las mayores valoradas, de las mejores valoradas, es que vienen para ponerle estrellitas y eso, es la aplicación de Rosetta Stone. Es una empresa con bastante experiencia en el sector, pese a que no cuenta con la gamificación, con la gamificación o la forma tan intuitiva de Duolingo. Esta aplicación nos ofrece un catálogo mucho más amplio de idiomas, pudiendo aprender idiomas como el árabe, el japonés, el hebreo, el tagalo o el coreano, ¿no? Entonces, ahí está también otra aplicación, se llama Busuu, con W, sepa Dios cómo se pronuncia, y que tienen cursos de idiomas como el chino, el japonés o el polaco, además de los típicos de inglés y español, y que cuenta con una ventaja que es de ofrecer algunos idiomas más, ¿no?, que la de Rosetta Stone y la de Duolingo, y que además se pueden encontrar conceptos de gramática, ¿no?, y que pues también está muy interesante. Y otra que hablan es la de Babel, la aplicación de Babel dicen que funciona súper bien, que nos va guiando de forma intuitiva. Perdón, me ganó el estornudo. Y nos enseña el idioma elegido, haciendo que el aprendizaje ameno. Además de los idiomas como inglés, alemán, italiano, francés, portugués, también incluye como otras opciones el sueco, el turco, el holandés, el polaco, el indonesio, el noruego o el danés. Así que también hay por si quieren, ¿no? Pues estas son las aplicaciones que existen en la web. Por si tienen ganas de aprender otro idioma y no tienen tanto tiempo como para ir a una escuela o los recursos, estas aplicaciones son gratuitas, entonces pues valdría la pena como explorarlas. Yo estuve estudiando inglés en la UNAM, pasé 2 años de mi vida cada sábado haciéndolo y a veces parece que no fui por allá. Pero bueno, a ver si retomando alguna de ellas puedo volver a practicar y puedo retomar el nivel de inglés que ya tenía sobre todo. Pues este fue el programa del día de hoy. Casi lo terminamos puntualmente, nos quedan 2 minutitos, que aprovecho para agradecerles a todos los que nos escucharon, el haber estado aquí, presentes, agradecer como siempre a Radio La Nueva República por el espacio, agradecer a todos aquellos que nos escucharon, a Mona Lisa, a Molotov, a Lirio Blanco, a Sgamer, a Irán Principal, a Demian, a Molotov, a Pepe, a todos los que nos escucharon, mi agradecimiento y mi aprecio también, ¿no? Y bueno, pues ya estamos entrando en fechas de Navidades, algunos se irán a vacacionar, pero de todas maneras ya saben que pueden escucharnos en cualquier parte, y además la invitación para que visiten la página de la radio, que está súper completa, hay información, están los audios de los programas que se transmiten, están los horarios de las programaciones, la película de medianoche, entonces es una página súper completa a la cual pueden acceder en cualquier momento para buscar información. Pues yo me despido, espero encontrarlos el próximo jueves, que vamos a estar aquí, ¿qué vamos a estar el próximo jueves? A ver, vamos a ver. El próximo jueves vamos a estar a 29, ya va a ser el último programa de este año, pero bueno, esperamos que nos escuchen y esperamos que estén súper bien. Los que ya estén de vacaciones, disfrútenlas, no se gasten todo el aguinaldo, porque luego viene la cuesta de enero que es tremenda, y pues ayúdenos a seguir fortaleciendo la organización de Morena, ayúdenos a seguir construyendo una patria más justa y más digna para todos, y pues también ayúdenos a informar, ayúdenos a distribuir regeneración, afíliense a Morena, es muy importante, y pues también escuchen toda la programación de Radio La Nueva República. Yo soy Maru, esto fue En Tránsito, les envío un caluroso saludo, nos escuchamos el próximo jueves. Y pues que pasen una muy buena noche, que descansen y a darle duro que es para mañana. Hasta luego.